Mi nombre es Miguel González, trabajo en la municipalidad, pero la gente acá no es muy buena ayudando al sentido de la basura. O sea, la gente en vez de apoyarte a recoger, te la tira el lanza afuera, a la calle. Entonces, de todos los días no se maneja limpio mucho acá. ¿Cuántas personas trabajan acá en Rosario en el tema del aseo? Nosotros trabajamos dos personas. ¿Y ustedes tienen que cubrir qué parte de Rosario? Yo de la avenida de la Libertad hacia acá hasta el fondo, y mi compañero de la Lía hasta arriba, la otra población. ¿Todos los días? Todos los días. Acá, por ejemplo, el tema, ¿no será por un poco porque no hay basureros acá en Rosario? Habían basureros, la municipalidad los trajo basureros un tiempo y la gente empezó a llevárselos para las casas y a quemarlos cuando estaban amarrados con su candado, los llevaban de quemar. Entonces por eso ahora la municipalidad no tiene cómo traer más este. Pretenden traer un container, no sé cuándo, pero para echar la basura que estamos acumulando en la calle a fondo de acá. Que no sabemos cuándo irán a traer ese container. Entonces, a la gente le falta como ser más educada, claro, en el tema del manejo de la basura. Claro, a la gente le falta un poco más de que a uno lo apoyen en cuanto a la limpieza más, para tener un poquito más limpio que lo que se está viendo todos los días. Pero a ti te ven barriendo y atrás te van botando igual la basura. Y la gente se enoja con uno cuando le dicen que uno ya pasó por ahí, entonces le dicen a uno, para eso estás tú, para eso te pagan. Entonces, nunca la gente va a entender ya de lo que es ya.